¿Te gusta la radio y no descargaste nuestra aplicación? ¿Qué esperas? Encuéntranos en Play Store como Radio Ancori FM o Radio Ancori FM Oficial. ¡Y listo! ¡Ya estamos en tu celular! Los mejores éxitos del ayer. Bad boys, what you gonna do? La cumbia que tanto quieres escuchar. Tu amor es prohibido, tú me buscas. Aquel arbolito, tengo el alma destrozado. Nuestra discoteca es insuperable. Será mala mujer. No puedo más vivir sin ti. Radio Ancori. 24 horas de full música. Como a ti te gusta. Gusta. Gusta. Red Musical. Red Musical es más que un programa de radio. Red Musical. Red Musical es más que un programa de radio. Y atención amigos, ¿cómo están? Buen día señor, señora, jóvenes. ¿Cómo estamos hoy? Estamos ya en fin de semana, domingo 16 de junio. Buen día. Bienvenidos al programa, arrancamos Red Musical. La invitación para que se quede con nosotros en esta mañana de domingo. ¿Cómo me miras? Me provocas. Rico y suave en la noche. Y hacia arriba. Saludos a toda Bolivia. A nuestros amigos en Brasil, en Perú, en Argentina, en España, en donde quiera que usted se encuentre, ya acompañados con la radio a esta hora, a nuestros hermanos bolivianos. Que tengan un bonito día. Carmen Flores les acompaña 120 minutos. Siento el fuego de tu seducción, quisiera hacerte el amor. Qué rico. En el fin de semana quiero bailar. En el fin de semana quiero gozar. Está la sugerencia musical de nuestro buen amigo Omarín Quijua, ¿no? Selena Gómez, Un año sin ti.